Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Son las 11 de la mañana con 4 minutos y hoy tenemos un programa bastante interesante. Además de que Brenda está al pendiente de la producción, tenemos aquí en cabina a Estela Casados, que nos va a dar en vivo la cápsula que cada semana nos comparte desde el Observatorio de las Violencias, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Y tenemos aquí también a dos estudiantes de la carrera de comunicación que copartícipes en la creación de una campaña para frenar la violencia de género. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Hola, Brisa. Hola a todas y todos. Estela, bueno, pues esta semana tienes la cápsula en vivo. Platícanos. Sí, bueno, esta semana desde la Coordinación Universitaria de Observatorios hemos estado actualizando, junto obviamente con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, pues estos datos de monitoreo que desde 2014 en la Facultad de Antropología hemos estado llevando para ir registrando lo que los medios de comunicación nos dicen sobre las diferentes violencias que sufrimos las mujeres. Entonces, este reporte es prácticamente una recopilación de todo aquello que han dicho los medios de comunicación en este año, de enero a el 31 de mayo de 2018. Y bueno, lamentablemente nos encontramos con cifras que nos hablan de que pues Veracruz no está ajeno como entidad federativa a lo que sucede en nuestro país. Lamentablemente, pues en todo el país, en toda la nación, pues las violencias contra las mujeres se han exacerbado en todos los espacios, en los medios de comunicación, en los hogares, en la calle, en un sinnúmero de espacios sociales en donde circulamos habitualmente las mujeres. En ese sentido, precisamente lo que este observatorio va monitoreando son las agresiones que sufren las mujeres, las desapariciones de mujeres y niñas, los feminicidios y homicidios que los medios de comunicación dan a conocer. En ese sentido, tenemos que en el mes de mayo los medios de comunicación nos reportaron 29 eventos en donde las mujeres fueron agredidas en alguno de los municipios del estado de Veracruz. Lamentablemente acayucan en lo que va del año, de enero al 31 de mayo de 2018, pues lleva, digamos, por así decirlo, sobresale de los demás municipios, tiene el primer lugar con 36 agresiones, o sea, 36 mujeres que fueron agredidas de algún modo, ¿no? Física, psicológica, sexualmente o económicamente. Ya se va desglosando según lo que nos transmita el medio de comunicación. San Andrés Tuxtla figura con 24 casos, y Ciudad Mendoza con 20. Coatzacoalcos tiene 18 casos en lo que va del año. Tuxpan tiene 12 y Jalapa, la capital del estado, el municipio, ha mostrado 11 casos según los medios de comunicación. Entonces es muy, muy compleja la situación de la violencia contra las mujeres. Tenemos, por ejemplo, que a lo largo de este año regularmente han sido los hombres quienes han estado involucrados como agresores de las mujeres en de todos los casos que registramos en todo el año. En 101 casos los hombres han sido agresores. 7 mujeres han sido agresoras de otras mujeres, ¿no? Okay. Y esto es muy interesante comentarlo porque regularmente dice, es que las mujeres también agreden a otras mujeres, no nada más los hombres, porque yo conozco a un hombre que también es agredido por una mujer. Y sí, aquí el asunto no es tratar de tapar el sol con un dedo. Lamentablemente la violencia es de género, es decir, es entre géneros, pero no podemos dejar de lado que lo que estamos viviendo son situaciones de violencia en donde regularmente quien es el sujeto agresor no es frecuentemente una mujer, sino un hombre, ¿no? Esta numeralia que nos arrojan los medios de comunicación nos dice que de todos los eventos, en 101 ocasiones los hombres han agredido y solamente en ellos han habido 7 mujeres. Cuando ha habido una combinación en un solo evento de que son hombres y mujeres que agreden a una mujer, ha sido en 10 casos. Okay. ¿Sí? Y bueno, aquí el asunto es que esta digamos que es uno de los aspectos que se manejan en el observatorio. Si ustedes quieren saber cómo va la situación de enero a junio de 2010, perdón, de enero a mayo, al 31 de mayo de 2018, en lo que tiene que ver con desapariciones de mujeres y niñas, casos que reporta también la prensa en donde se dan a conocer eventos que muestran algunas de las razones de género que exhibe el Código Penal para que un evento sea considerado como un feminicidio, también tenemos ese registro y pues obviamente el de homicidios de mujeres. Si lo quieren checar a detalle, les invitamos a que entren a la página del Observatorio Universitario de Mujeres. Les digo muy muy despacito la dirección es www.uv.mx/OVMujeres. Y bueno, este es un observatorio universitario, es el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que pertenece a la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y también se encuentra bajo la coordinación de la Coordinación Universitaria de Observatorios de nuestra Casa de Estudios. Y bueno, yo aquí la dejaría a Brisa y reitero la invitación para que se echen un clavado en esta página. También ahí van a encontrar otras de las cápsulas con las que hemos participado en Púrpura. Y bueno, complicadas las cifras para que nos hablan de la seguridad de las mujeres. Y bueno, para cerrar, yo sí quiero hacer un reconocimiento a todos los portales informativos, medios de comunicación, que de una u otra manera han estado pues dando noticia desde hace muchos años sobre lo que son las agresiones a las veracruzanas, en donde en muchos casos pues ellas han perdido la vida. Fue su labor periodística, un elemento fundamental para que desde la Facultad de Antropología pudiéramos construir un diagnóstico sobre las violencias contra mujeres en 2014, que integró la solicitud de alerta de violencia de género por el delito de feminicidio, que posteriormente fue aprobada. Sin su labor periodística esto no hubiera sido posible. Perfecto, gracias Estela. Y justamente me llama mucho la atención este detalle en donde mencionas que son justamente más los hombres los que participan en las agresiones. Uh-huh. Apenas en 10 casos, hombres con mujeres que participan en las agresiones y 7 en los que las agresoras son identificadas mujeres. Solamente como mujeres. Uh-huh. Esta es una muestra, como tú lo dices, de que la violencia tiene mucho que ver con el género. y que definitivamente da un impacto a que estemos registrando cifras como estas a través de los medios de comunicación. Y eso me da además pie a lanzarles la pregunta con la que siempre les invitamos a participar en Púrpura. En esta ocasión es dirigida a los hombres y la pregunta es: ¿les chiflas a las mujeres cuando pasan junto a ti en la calle? Y yo agregaría además a la pregunta que nos propone Brenda, ¿tú has evitado que otro hombre, tú como hombre, has evitado que otro hombre le chifle o agreda a las mujeres en la calle? Escríbanos al 2281-040477, al Facebook de Radio UV y Púrpura Radio UV para comentarnos sus experiencias, lo que han visto y si ustedes han participado o han frenado de alguna manera estas agresiones. Y bueno, pues justamente ese es el tema el día de hoy, el pues ver cómo invitar a los hombres a participar en este freno a las agresiones a las mujeres. Y bueno, en ocasiones anteriores hemos platicado con Estela justamente esta situación de las relaciones de poder, ¿no? Los hombres por su género han sido pues formados de una manera que han sentido tener el control sobre las mujeres. Y las mujeres hemos sido pues formadas por estos roles de género en esta forma como de mantenerse bajo el rigor, bajo el mando, por decirlo de alguna manera, de los hombres. ¿Sí, Estela? ¿Es así? Sí, pues es que desde pequeñas, en realidad, mucho de los juegos, de los juguetes infantiles, ¿no?, van en ese sentido. Por ejemplo, yo recuerdo los juguetes que le daban a mis hermanos. Obviamente estoy hablando de hace varias décadas, ¿no? Pero eran cochecitos, eran juguetes que impulsaban por un lado una relación clara con un objeto que podían ellos manipular. Un objeto en el cual se le podrían subir, encaramar. Me acuerdo que mi hermanito tenía un carrito de volteo y se le trepaba. Y pobre carrito, ya estaba así como desbordándose, pero allí iba mi hermano encima de él. Juguetes que, por ejemplo, los niños pueden desarmar y volver a armar o por lo menos intentarlo, ¿no? Y eso también apoya al pensamiento complejo. O sea, por un lado, te reifica a ti como una persona que manipulas, que puedes armar y desarmar un objeto, que le das vida o se la quitas, por así decirlo, claro, ¿no? Porque claro, lo conviertes en un teléfono o en una bocina por separado, clavos, qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Tuercas, perdón. Muy al contrario de lo que sucede con las niñas. A las niñas se nos regala un bebé. Sí. Algo muy precioso. Llora porque hay tecnología para hacer que llore, hay tecnología hasta para que haga sus necesidades, para que finja que coma. Entonces, te vas educando en ser una persona al servicio de otros, al servicio de un bebé hermosísimo al que vas a cuidar con todo tu amor, lo cual no es malo. Me parece que es bien importante, pero sí hay que observar cuidadosamente la distinción entre la relación que se procura desde la niñez con los juguetes y que de una u otra manera es como la primera piedrita en el camino que va, digamos, adoquinando todo lo que va a ser nuestra relación con nuestro entorno físico y nuestro entorno humano. Las mujeres somos educadas desde ese bebé, desde el rollo de las comiditas, por ejemplo. Estás jugando y estás haciendo cosas para alguien más, ¿no? Para ti. Pero estás jugando que estás cocinando para una familia, ¿no? Para tus hijos, para tu esposo, para tus papás. Y eso es padre porque también cultiva la inventiva del rollo de ¿y ahora qué vamos a cocinar? Uh-huh. ¿No? Es curioso porque, por ejemplo, a mí el rollo de cocinar me lo inculcó mi papá. Mi mamá de repente era la que tenía la chamba y mi papá estuvo desempleado una temporada. Y le decía, papá, ¿qué vamos a comer? Yo siempre que he sido súper tragona toda mi vida, ¿no? Y se me quedaba viendo así como diciendo, híjole, ¿y ahora qué le contesto? Me decía, un invento. A ver, vamos a ver qué hay en el refri, ¿no? Y ya mi papá empezaba a cocinar. Aquí el punto es que me parece que ambos estilos de educación desde la niñez tienen sus virtudes y tienen, digamos, que sus peros, ¿no? El asunto es que seccionamos ese tipo de educación. qué padre que un niño, por ejemplo, pudiera tener acceso a nenucos, a bebés, ¿no? A muñecas, vaya. Claro. En el sentido de que cuando él tenga sus propios hijos, vas a ver cómo cargarlos, vas a ver cómo cambiarles el pañal, va a tener cierta idea, ¿no? En fin. Entonces, eso de una otra manera, en este mundo, pues, misógino, en este mundo patriarcal, pues va educando desde el inconsciente, desde la más tierna infancia, sobre todo a los varones, para que no por buenos, uh-huh, no por malos seres humanos, pero vaya viendo a sus contrapartes femeninas como objetos. Claro. Como algo que pueden armar y desarmar prácticamente como ese teléfono. Darles vida o quitárselas. Sí. Entonces, suena un tanto burdo, tal vez, o fuerte, pero aquí el asunto es que la realidad social en la que estamos ahora nos va enseñando que la cosa va más o menos así. Pero también otra cosa que hay que reflexionar, y con esto cierro porque no me puedo pasar hablando toda la mañana de esto, es que está la inteligencia de la decisión del ser humano varón en plegarse estrictamente a estos mandatos y esta educación que le dan desde su niñez. ¿Por qué no todos los hombres matan? Digo, qué bueno. Pero yo me hago esa pregunta. ¿Por qué algunos sí y por qué otros no? ¿Por qué algunos hombres se sienten con la licencia de chiflar, manosear, mirar lascivamente, resollarte en el oído? Ay, yo no sé, sí. O sea, qué piensan o qué quieren lograr con ello, ¿no? Pero no todos lo hacen. Yo he visto hombres que se dejan para mejor ocasión, ¿no? Sí, claro. Este tipo de expresiones, pero la mayoría son así, ¿no? Pasa una mujer y le miran las nalgas, ¿no? Uh-huh. Y ni cuenta se dan, les dices, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿por qué hiciste eso? Se ve mal, se ve grotesco. Y hacer qué, perdón, yo no he hecho nada, ¿no? Porque ni siquiera cuenta se dan, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante ver e irse preguntando como varón, así, ¿por qué no todos los hombres matan a mujeres? Lo cual me parece muy bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, ¿por qué hay hombres que también acosan, chiflan, abordan, se sientan con esa autoridad, ¿no? De invadir el espacio vital de una mujer que vaya vestida como vaya, eso es lo de menos, ¿no? Va caminando por la calle con la autonomía que le da, pues, el ciudadana de este mundo, ¿no? Así es. Yo les reitero la pregunta, ¿les chiflas a las mujeres cuando pasan junto a ti en la calle? Como dice Estela, a veces se pueden dar cuenta que lo hacen sin conciencia. ¿O han detenido a alguien? ¿Han frenado que otro hombre haga este tipo de expresiones o de conductas cuando vea a una mujer por la calle? Escríbanos 2281-040477, el Facebook de Radio UV y Púrpura Radio UV. Y yo le agradezco a Estela que el día de hoy haya estado con nosotras para dar esta cápsula en vivo. No, al contrario, a ustedes. Muchas gracias por darle un espacio en Púrpura al Observatorio Universitario de violencias contra las mujeres. Gracias, Estela. Chequen nuestra página. Ah, cierto. ¿Nos repites la dirección? Sí, es www.v.mx/OVMujeres. Ahí si entran al Facebook de Radio UV, ahí se van a encontrar con la dirección. Perfecto. Y bueno, vamos ahora a platicar. Tenemos, como les decía al inicio de este programa, a dos estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad de América Latina. Ellas son Zuleima Jiménez y Carolina Landa. Y ellas, junto con el resto de su grupo de estudios, bueno, pues formaron parte en la creación de una campaña denominada De Hombre a Hombre. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, platíquenos un poco de qué se trata esta campaña. Bueno, para empezar, la campaña de Hombre a Hombre es una campaña que va dirigida a hombres jóvenes, en la cual buscamos frenar la violencia de género. Uh-huh. Y bueno, con esta campaña, que está compuesta por, más adelante les platicaremos, por carteles, spots de TV y radio, uh-huh, pues eso, ¿no? Frenar la violencia de género y de alguna manera explicar y como que educar a las personas, uh-huh, sobre cómo deberían pues tratar a las mujeres con un poco más de respeto, ¿no? Uh-huh. Sí, buscamos concientizar a los hombres, uh-huh, de que sean partícipes de esto, de, uh-huh, frenar la violencia a las mujeres, de que ellos también hagan un cambio, ¿no? Como, uh-huh, mencionabas, ¿alguna vez le has dicho a alguien que no haga esto? Uh-huh. Entonces, eso busca la campaña, concientizar a los hombres, uh-huh, de que hay que frenar la violencia a las mujeres. ¿Por qué decidieron hacerla una campaña para prevenir la violencia de género dirigida a los hombres? Creo que, bueno, a pesar de que en esa campaña participamos hombres y mujeres, como uh-huh. como somos estudiantes, de alguna manera es importante que que sea de hombre a hombre por el mismo problema, como alguna, se mencionó más atrás, uh-huh. que son muy pocos los casos en uh-huh. los que las mujeres realmente le hacen daño a otras mujeres uh-huh. y son la mayoría hombres. Uh-huh. Es importante que se dé esta concientización ahorita uh-huh. y no esperar y no postergarlo más adelante. Entonces, haciendo esta campaña, de alguna manera avanzamos un poco más uh-huh. en educar a las personas y en este caso a los hombres jóvenes que pues aún están a tiempo de respetar a las mujeres. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Primero, bueno, pues para llegar a la conclusión de hacer una campaña como esta. Y luego, ¿cómo se prepararon para hacerla? Bueno, pues vimos esta problemática de que ya en muchos medios de comunicación se ha hablado de la violencia hacia las mujeres, pero desde un punto de vista femenino, uh-huh. mujeres buscando el respeto a otras mujeres. Uh-huh. Entonces ahora va enfocado a que sean los hombres. Y decidimos utilizar medios como son carteles, uh-huh. spot de radio y TV, como mencionó mi compañera. Y también tenemos un blog uh-huh. Donde informamos sobre la campaña y asimismo damos un poco de contexto de qué es esto, ¿no? Temas como equidad de género, violencia, feminicidio, uh-huh. para que entren en contexto. Y así fue surgiendo el trabajo. ¿Qué tan complejo fue para ustedes pues poder empaparse del tema, asimilarlo, que sus compañeros también lo asimilaran y sacaran este mensaje de hombre a hombre para educarnos, para compartirnos, para frenar esta violencia? Bueno, pues como todo es difícil, es bastante complicado en este punto porque a pesar de que hay muchas, somos la mayoría mujeres, uh-huh. Algunas de nosotras tenemos incluidos también ese tipo de ciertos machismos uh-huh. que ya nos están inculcando en la sociedad. Pero también con los hombres es todavía un poco más complejo porque se aferran a la idea de que a pesar de que creo que deberíamos estar en un mundo que sea más feminista, se apegan a la idea de que hay ciertas cosas que deberían seguir siendo de esa manera cuando ya sabemos que pues está mal. Entonces tratar de que todos estemos iguales en esta campaña y que todos pensemos igual es cuando ahí empieza el problema. Uh-huh. Entonces al empezar a hacer los spots, empezar a hacer los carteles, surgen como que ciertas ideas que dices, oye, pero eso no es machismo, uh-huh. pero realmente sí lo es, y es cuando empezamos a caer en cuenta de que estamos mal ya también nosotros, ¿no? Entonces es cuando ya tenemos que empezar a cambiar, pero pues de alguna manera surgió y salió bien y pues esperamos que siga así, ¿no? Que funcione, sí. Ok, platíquenme un poco de la campaña. ¿Qué incluye la campaña? ¿Qué tiene? Me dicen que carteles. ¿Cómo va a entrar en funcionamiento? ¿Qué va a hacer? Bueno, esta campaña contempla tres etapas. Primero uh-huh. es la introducción para empezar a dar a conocer la problemática y la campaña. Y después sería el reforzamiento. Uh-huh. Y por último, el mantenimiento. Cada una de estas etapas consta de un cartel, un spot de radio y un spot de tele. Uh-huh. Uno para cada etapa, ¿no? Uh-huh. Nos va dando información al respecto. Y bueno, en el blog se junta ya toda la información. Bueno, por ejemplo, en las etapas, bueno, la campaña se dividió por equipos, okay. cada quien hizo su parte, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la parte de, mi compañera Carolina está en la parte de blog, uh-huh. ellos se encargaron específicamente de mantener todo el contenido que nosotros trabajamos de okay. la manera creativa, uh-huh. Lo metieron en ese blog que van a poder encontrar. Todas las fases de la campaña. En este caso, yo estoy en la parte del cartel. Uh-huh. Esta fase tiene tres carteles uh-huh. en la que consta un violentómetro. Uh-huh. O en este caso le pusimos machismos, donde se miden, ¿no? Desde el menor machismo que existe. Desde el micromachismo. Ajá, exacto. Uh-huh. Hasta el más grande o la agresión más grande que se puede dar hacia una mujer. Uh-huh. También está, bueno, una fotografía, bueno, un cartel que incluye una fotografía donde se está básicamente tocando a una mujer o se está intentando tocar a una mujer uh-huh. y cómo de alguna manera impactar a la persona que lo vea a que no lo haga, uh-huh. y en este caso a los hombres. Y también están pues un cartel en el que se dan conceptos básicos de por qué no violentar a las mujeres, porque usualmente se ocupan esas excusas de que no lo hago porque, bueno, tengo hermanas, tengo mamá, tengo uh-huh. primas, etcétera. Entonces, en este caso, en este cartel se hace alusión a esa excusa que se da uh-huh. para impactar a las personas y a los hombres jóvenes. Uh-huh. También están las fases de los spots, uh-huh. Tenemos igual 3 spots, uh-huh. Donde son pequeños, ¿no? Uh-huh. Se busca pues tocar temas del día al día, como decíamos, el acoso callejero, que sí. Se da mucho, y que mucha gente no lo ve mal y participa en este tipo de acciones. Entonces queremos que todos sepan que no está bien y uh-huh. pararlo. Tenemos el primer spot, que se llama Juntos Podemos Acabar Con Esto. Okay. En el segundo, Paremos la Violencia. Y en el tercero, ya dirigido al acoso callejero. Y igual tenemos 3 videos de televisión. Uh-huh. En esta parte, pues ya por ejemplo, tenemos una canción uh-huh. que hicimos que fuera como muy pegajosa para okay. que cuando la gente la escuche, identifique la campaña y se le quede pegada, ¿no? Okay. Igual tenemos un video que acompaña a esta canción. Ok, perfecto. Ahorita vamos a regresar a seguir hablando de la campaña. Vamos a ir a la cápsula de DEMAC. Gracias, Estela, por estar con nosotras. Al contrario, felicidades por la campaña, chicas. Muchas gracias. Y muchas bueno, gracias. Yo les recuerdo, la pregunta es, ¿le chiflas a las mujeres cuando pasan junto a ti en la calle? ¿O has frenado a alguien que caiga en este tipo de conductas? Escríbanos 2281-040477 o al Facebook de Radio UV y de Púrpura Radio UV. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Hola, buena tarde. Soy Gonaxe, Luna de la Nueva Mañana. Hoy Flora tiene que llevar a su hijo a la escuela, trabajar 3 horas en lo que él permanece ahí. Después llegar a guisar, comer, levantar la cocina, limpiar un poco la casa. Más tarde, vigilar tarea, calentar agua para el baño, contar los pesos, distribuir y afligir por lo poco que con ello alcanza, cenar, leer si hay ganas y por último rumiar su enojo e intentar dormir su locura. Ahora prioriza ser madre de un pequeño de 5 años y sin elección, ama de casa peleando contra la domesticación. Puede berrear con la escoba y después hacerla su fusil, tender la ropa y no ser atrapada entre lazos y pinzas, después mirar al cielo soberbio e infinito y por instantes a verse así. Se mira las canas que empiezan a salir. A veces el pequeño se entretiene y las cuenta y le informa que no hay ninguna de color verde. Ella quisiera ausentarse, salir corriendo, desaparecer. Desea, cuando cierra los ojos, quedar atrapada en uno de esos sueños bellos que a veces tiene. Quedar en medio de un infinito orgasmo y vivir ahí una eternidad. Un día quiere comprar una botella de licor y embriagarse y tener permiso de orinar y vomitar su casa, pero nunca llega el día, pues la conciencia y esa cosa desastrosa que se llama responsabilidad la domina, a ella que le choca ser sometida. El castillo se le cae, es literal, está enruinado, con un techo que llueve, con paredes sin rebotes. El príncipe se fue, no con otra, es de esos que no se complican la vida, ni esfuerzan y quieren que todo sea fácil y bonito. A sus 55 años regresó al regazo materno. Él sí cree en las princesas y Flora en un inicio jugó con él a que ella podría ser su princesa, pero el juego la cansó. Ella, que siempre prefiere la aventura, los caballos, correr, trepar, bailar, cantar, coger, ahora es una cenicienta sin derecho a jubilar, que monta escobas y se aventura con la vajilla. Corre veloz todo el día para no sucumbir en el desastre o morir de inanición por algún indispensable placer que se le niegue. A veces se da ánimos, baila y canta con su tan amado escuincle, escucha ópera, reggae, ska y música de protesta. Mercedes Sosa y Amparo Ochoa se solidarizan con ella. Cumplió 49. Es tan vulgar su vida que cuando empezó con la menopausia, sus oportunidades laborales se limitaron y su cobarde concubino se fue. Su estado civil se conoce como divorciada, dejada, abandonada, además de madre soltera. En realidad, ella se sabe una de tantas heroínas omitidas. Se negaba a tomar hormonas de quino para apaciguar los calores que la queman. Un infiernito la habitaba. Y si hay uno, ella ha de llegar por gusto. Le encantan algunos pecados. Pese que su padre la amó mucho y su segundo marido un poco, escuchó de ellos muchas veces decir: todas las mujeres son iguales, unas locas y perdidas. Y sí, ella no quiere ser la mujer que muchos quisieran. Es una Eva que se llena de tentaciones, sigilosa, se arranca la piel con pecados que la visten de sermones. Pese a todo, yo que la conozco, sin temor a equivocarme, afirmo, es una vieja chingona. Tienes que entender, en la escuela, en el trabajo, en el internet, ya no vale la excusa de que sin querer, de hombre a hombre te digo que, use lo que use, no es de tu poder, sea la hora que sea, no importa cómo se vea, más de una a tu lado también es mujer, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, respeto a todos, sobre todo a la mujer, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, respeto a todos, sobre todo a la mujer. Bueno, pues ustedes acaban de escuchar una pista, no es como comúnmente la música que metemos en Púrpura, pero platícanos, Carolina, ¿de qué se trata esta canción que acabamos de escuchar? Bueno, es una canción juvenil, uh-huh, porque pues está enfocada a los hombres jóvenes y habla de acerca de todo lo que engloba ya la campaña de uh-huh, hombre a hombre, que no es un hombre diciéndole a los hombres, ¿sabes qué? Esto no está bien. Uh-huh. De hombre a hombre te digo que uh-huh, no está bien faltarles al respeto y uh-huh, todo lo que podemos escuchar en la canción uh-huh, para que sea un mensaje conciso y que se les quede, ¿no? Uh-huh. Queremos que pare esta violencia porque Jalapa tiene grandes números, ¿no? Uh-huh. De muertes. Y pues esperamos que les gustara la canción. Justamente entonces esta es parte de la campaña, ¿no? Es el... Es el jingle de la campaña. Ok, sí. También es creación de ustedes como estudiantes. Pues sí, fue una colaboración con un rapero de la escuela, creo que uh-huh, también de la licenciatura de comunicación. Y fue con su ayuda que se pudo producir esta canción y ocuparla como chingo. Sí. Okay, ¿y qué tal? Ustedes ya se la saben seguramente. Sí, totalmente, sí. Cada rato la estamos repitiendo. Sí, atorada en la cabeza. Igual está pegajosa entonces. Sí, bastante pegajosa uh-huh. Y bueno, platíquenos entonces, decían que tienen 3 spots de radio y que además tienen 3 spots de tele uh-huh, ¿no? Estos como son, también forman parte de esta campaña. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, los 3 spots de radio se ocupa también, creo que la canción de, uh-huh, de hombre a hombre, el jingle que tenemos, y en estas, bueno, son de corta duración, son muy pequeños, en los que también se hace alusión a lo que es la violencia, uh-huh, pues como ya lo había mencionado, tienen pues el mensaje muy claro sobre uh-huh, cómo parar nada más la violencia. Igual, en este caso, en los spots de radio y televisión solo se ocupan hombres. Okay. Voces, en los spots de radio van a escuchar solamente voces de hombres, uh-huh, porque el mensaje es exactamente eso, dirigido de hombres a hombres. A pesar de que, bueno, como decía antes, uh-huh, mujeres trabajamos en esta campaña también, uh-huh, la idea es que sea un mensaje de hombres a hombres, ¿no? Por eso, de ahí el nombre. Igual en la campaña, en la parte de los spots de televisión, uh-huh, se trabajaron... ¿3? Ajá, fueron tres. Bueno... Pues sí, igual tenemos un video donde es un video testimonial que uh-huh, muestra la especial discriminación que existe hacia los hombres que no presentan o no cumplen ese estereotipo. Uh-huh. Las masculinidades, ¿no? Las masculinidades, uh-huh, ¿no? De que es que como que los hombres creen que si renuncian a esto van a ser menos hombres uh-huh, o algo así lo ven. Y ajá, pues no queremos uh-huh, que sepan que no dejas de ser más o menos hombre por esto. Uh-huh. Y igual tenemos el video interpretativo de la canción que acaban de escuchar, uh-huh, que acompaña a esta campaña y participan compañeros de nuestro salón que estuvieron trabajando en la canción y en el video. Uh-huh. Y pues creo que... ajá, y igual tenemos otro video donde muestran los tipos de hombres que existen uh-huh, y te invitan a cambiar la forma de actuar. Y perfecto, ¿a partir de cuándo va a estar al aire esta campaña? Creo va a estar al aire, todo lo van a encontrar la próxima semana. Ya va a estar subido toda la parte de la campaña en el blog. Uh-huh. Se va a estar compartiendo la información y ya van a estar escuchando los spots también de radio y de televisión, así como los carteles. Okay. El blog ya está en funcionamiento. Uh-huh. Ahorita ¿cuál es la dirección? Es www.dehombreahombre20.wordpress.com. Ahí van a encontrar, ya están el jingle, uh-huh, están los spots y están los cartoons que mencionábamos, uh-huh, que acompañaban esta información de lo que son como conceptos claves, ¿no? Uh-huh. Para entender el tema, y próximamente se van a subir los videos. Perfecto, pues es una campaña bastante completa. Sí, sí, intentamos bastante cubrir bastantes medios para que llegue a mucha gente. ¿Sienten que les faltó algo dentro de la campaña? Creemos que obviamente en algún punto nos gustaría hacer más. Uh-huh. Bueno, por mi parte y por algunos compañeros siento que nos gustaría hacer más, pero realmente el tiempo es muy corto, uh-huh, y los conceptos a abarcar son muchos. Uh-huh. Entonces siento que siempre va a faltar algo, pero pues con lo poco o mucho que tenemos, siento que de alguna manera ya lograremos llegar a algo y esperemos que sí cause un cierto impacto. Porque aparte déjenme decirles, esta campaña que hicieron Carolina, Zule y su grupo es parte de un trabajo escolar. O sea, no es pagado, sí, no es nada. Es un servicio social que como estudiantes están dando a la sociedad, que lo están haciendo dentro de su semestre, que está a prácticamente horas de terminar, y que, bueno, pues decidieron entrarle a esto, bueno, pues atendiendo el llamado de la sociedad civil, que justamente estaba, pues, necesitando algo como esto, ¿no? Sí, fue como, pues, bastante apresurado. Pero la verdad creemos que a comparación de otros trabajos que hemos hecho realmente, lo sacamos mejor y bien, ¿no? Porque sí, sí se le puso esfuerzo, se le puso empeño, ya está funcionando, ¿no? Uh-huh. Ya es realidad, entonces estamos satisfechas. Igual, como mencionas, pues no tenemos todos los medios que quisiéramos, ¿no? Uh-huh. Para hacerlo más grande la campaña, con las herramientas que tenemos, uh-huh, en la escuela, la cabina, y así fuimos sacando el trabajo. Entonces, uh-huh, creo que para lo que tenemos, pues quedó bien, uh-huh, y pues ojalá, igual como dice Zule, pudiéramos hacer algo más grande, uh-huh, porque pues esto no se acaba, ¿no? Claro. Hay que seguir trabajando. ¿Qué les deja a ustedes en lo personal trabajar con algo así? Pues de cierta manera aprendimos un poco más. Si ya teníamos ciertos conocimientos sobre lo que era la violencia de género, aprendimos un poco más. En mi caso siento que aprendí un poco que hay cierto tipo de violencia que está generando un poco más impacto que otra, uh-huh, y de alguna manera, pues poniendo como que cierto granito de arena, poco a poco se puede cambiar la mentalidad de las personas. Entonces siento que eso es como que lo que a mí me aportó de alguna manera la campaña. Sí, igualmente siento que se tenía igual una mala imagen sobre lo que es el feminismo y esta corriente. Uh-huh. Entonces, pues esto ayuda a aclarar que no es como lo pintan las redes sociales siempre, ¿no? Ajá. Y que hay que trabajar para frenar la violencia. Y aprendimos, igual como dice Zule, mucho sobre los temas, que por qué violencia de género no es para los hombres, solo, uh-huh, es para las mujeres. Y así entonces nos fuimos igual aprendiendo sobre el tema y sobre medios, ¿no? Uh-huh. Sobre crear un blog, uh-huh, sobre hacer estos carteles, la parte visual, todo fue un trabajo que nos está aportando mucho a como estudiantes de, claro, comunicación. Perfecto. Y Brenda tiene además una pregunta. Yo quiero saber cómo fue la dinámica y si hubo algún cambio en sus compañeros hombres. Esta campaña está dirigida a ellos y ellos tuvieron que salir a cuadro, ellos tuvieron que usar su voz, incluso el chico que rapeó pues tuvo que aprenderse un discurso feminista, y no sé si ustedes notaron algo, hubo resistencia, lo hicieron de buena gana. ¿Cómo fue el trabajo con los chicos? Pues siendo realistas, la verdad es que no. Hay un punto en el que ciertos compañeros tienen como que esta negación hacia el feminismo, por lo mismo de que lo que esto conlleva. Ven muchas cosas, como decía Caro, en las redes sociales se ven muchas cosas malas en contra, uh-huh, de este movimiento, las cuales están totalmente equivocadas. Uh-huh. Entonces ellos tienen esa concepción. Desde al iniciar la campaña, ellos lo vieron desde un punto en el que no querían participar, y se negaban mucho, y lo hicieron y avanzaron, pero con esta negación en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero hay un punto en el que yo siento que hay uno que otro que sí se dio cuenta, o sí se dan cuenta que realmente las cosas están mal, ¿no? Y, uh-huh, y quieren como que cambiar esa parte, pero pues como todo, ¿no? Hay gente que sí quiere escuchar el mensaje y hay gente que no la quiere escuchar, y pues uh-huh, que depende de cada uno. Uh-huh. Sí, pues sí, es complicado porque hay personas que están muy cerradas a lo que para ellos está bien, uh-huh, y que no ven que esté mal y no van a cambiar, pero pues siento que de alguna manera ya quieran o no están escuchando el mensaje, ¿no? Uh-huh. Ya están mínimo pensando en eso, entonces ya poner el tema en sus mentes ya es algo, un paso, ¿no? Uh-huh. Y espero que pues sí concienticen de que está mal y cambien. Uh-huh. Y sí, hubo compañeros que sí mostraron como este apoyo y que también quieren pues parar la violencia, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Pues muchísimas gracias a las dos. Felicidades por la campaña. Realmente les quedó muy bien. Ustedes no pueden ver las piezas ahorita físicamente, pero realmente el trabajo que hicieron vale mucho la pena. Estén pendientes de esta campaña que va a echarse a andar la próxima semana ya, y que incluso, sí, bueno, pues en Púrpura les vamos a estar compartiendo algunas partes para que ustedes puedan escucharla, y obviamente a través de las redes sociales del Facebook de Púrpura Radio V vamos a estar colocando algunas de estas piezas. Gracias, Carolina. Gracias, Zula. Gracias. Gracias. Y bueno, antes de irnos al reportaje, rápidamente les platico, nos pidieron un servicio social. Se solicitan donadores de sangre tipo A positivo para la señora Socorro González, que se encuentra internada en la clínica del IMSS, en la cama 140. Para quienes deseen apoyar a esta causa, bueno, pues comuníquense al celular 2281-58-2909. Y dentro de los comentarios que nos han llegado a esta emisión, bueno, pues tenemos uno que nos pide guardar su nombre. Dice que hay un hombre que diario pasa por la secundaria 5 en la colonia Maestros Veracruzanos, está la secundaria federal 5, General 5, gracias, y el sujeto pasa en una camioneta oscura tipo van y se masturba frente a la secundaria. Esto es un llamado incluso para las autoridades, que pues den más vigilancia, uh-huh, atiendan este llamado. Tenemos entendido que ya ha habido algunas ocasiones anteriores reportes de esta situación, y pues lo ideal es que se preste atención antes de que esto pase a mayores. Y bueno, vamos ahora sí al reportaje. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Confiados en que nadie descubriría el engaño, los partidos de Oaxaca, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza mintieron y falsificaron firmas para postular a 17 varones, a quienes registraron como mujeres transexuales, a fin de que en estas elecciones ocuparan los lugares reservados para las mujeres. Con esta acción, ambos partidos ejercieron violencia política de género, vulneraron los derechos de las personas transexuales y trataron de aprovecharse de la discriminación que viven los grupos en vulnerabilidad. En opinión de la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Margarita Dalton, hay un sistema patriarcal que no puede aceptar que las mujeres tengan los mismos derechos de participación política. Por eso, hay hombres capaces de presentarse como mujeres trans. Yo siento que hay un sistema patriarcal que no puede aceptar que las mujeres tengamos iguales derechos. La autora del libro Democracia e Igualdad en Conflicto, el caso de las presidentas municipales de Oaxaca, explicó que no se puede permitir que continúe esta simulación y la usurpación de la identidad de género de quienes tratan de burlar la ley y las luchas sociales. Hay que detener estas simulaciones en todos los sentidos. Que estos personajes ignorantes, totalmente ignorantes de qué es la historia, de cuál es la historia de estas personas y de los derechos humanos que todos estamos luchando, por lo que ha luchado fundamentalmente el feminismo, ¿no? El pasado 20 de abril, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca aprobó la postulación de las candidaturas a concejalías a los ayuntamientos, entre ellas las de 17 hombres postulados por 6 partidos en coalición, quienes supuestamente asumieron la identidad femenina. Sin embargo, el escándalo se desató el 5 de mayo, cuando las organizaciones civiles como el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres y Colectivo Vinilanú hicieron una denuncia pública que llevó a una investigación que culminó este 1 de junio con una sanción económica. De acuerdo con la doctora en geografía, hay una resistencia a los cambios,

maestros veracruzanos en una camioneta tipo van se masturba frente a la secundaria mientras pasan las niñas. Uh-huh. Y bueno, pues Brenda, que es una excelente productora, se dio a la tarea de ver cómo lo podemos hacer. Y ella se encontró con la aplicación de... ¿Mujer Segura? Mujer Alerta. Mujer Alerta. Mujer Gracias. Alerta es una aplicación desarrollada por el C4 aquí en Veracruz. Me parece algo muy progresista de nuestro estado. Y es muy útil. Es una aplicación que la pueden descargar fácilmente desde su celular Android o iOS. Y solo es Mujer Alerta Veracruz. Es un icono morado con una como huella digital o unas líneas circulares en amarillo. Esta aplicación es exclusiva para violencia de género. La verdad es que la descargué y por equivocación la presioné y inmediatamente me llamaron. Inmediatamente, yo creo que no pasó ni un minuto cuando yo recibo una llamada y me dicen, señorita, recibimos una alerta, ¿está usted bien? Ay, sí, perdón, lo hice por equivocación. Me dice, bueno, no hay problema, sabe ahora que funciona y por favor en el momento en que usted se sienta en peligro, en la calle, en un taxi, en casa, cualquier tipo de violencia que pueda sufrir, nos puede llamar con esta aplicación. Si usted no contesta la llamada, nosotros la rastreamos. Lo que se necesita con esta aplicación, pues obviamente son datos y el GPS prendido. Con nuestro sistema de ubicación, ellos nos pueden rastrear, ¿no? Para en caso de que tengamos algún problema. Entre más personas descarguemos esta aplicación, más información va a haber, porque también se generan estadísticas, porque es importante saber las zonas seguras, las zonas donde estamos corriendo riesgos. Entonces las invitamos a descargar esta aplicación, a utilizarla en caso de emergencia, porque también no se vale hacer trabajar a la gente pues por una broma, no se vale, porque además el esfuerzo es bastante grande que están claro. haciendo en C4. Te atiende una mujer, ¿no? Te asesora una mujer. Entonces, y son súper amables. La verdad es que me llamaron y yo hasta pensé, me van a regañar porque estoy jugando. Y no, la verdad, me dijo, no hay problema. Y me explicó, me dijo en qué momento utilizarla, cómo utilizarla. Entonces, la verdad es que, pues sí les recomendamos hay que defendernos y hay que utilizar todos los medios. Y si el mismo C4 está poniendo a nuestra disposición esta aplicación, pues sí, es mejor que la tengamos todos lista ahí en el celular, ¿no? En caso, pasa mucho, no sé si aquí, pero por ejemplo en Cancún, donde yo estuve viviendo 5 años, cada mujer que desaparecía se hablaba de que había tomado un taxi, ¿no? En claro. Quintana Roo hay una trata de personas muy fuerte por medio de los taxis. En Quintana Roo, no estoy hablando de Veracruz, pero entonces es como muy fuerte. No, yo de plano en ese momento cuando vivía ahí dejé de tomar taxis totalmente. Claro, por seguridad. Por seguridad. Entonces, bueno, los invitamos a eso para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Perfecto. Es Mujer Alerta. Mujer Alerta. Y la podemos encontrar en las aplicaciones de iPhone y de Play Store, Android. Play Store y iStore. Ahí está muy fácil de encontrar, muy fácil de instalar. Es rapidísimo y vale mucho la pena que lo hagamos. Perfecto, porque no está de más, incluso, bueno, pues no está de más, si vamos en un taxi, como tú dices, avisarle a alguien, ay, mira, ya la encontré, uh-huh. avisarle a alguien, oye, me subí al taxi tal, uh-huh. en tal lado, si vemos la situación rara, escribir, oye, márcame, uh-huh. y hablar, ir hablando por teléfono, que el taxista se dé cuenta uh-huh. de que estás hablando por teléfono con alguien que te espera, que te está monitoreando. Uh-huh.